no cambie de estación, que se perderá. Y distinción es para usted, Meteoro Show. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales de Meteoro Tracker aquí a través de Meteoro Show. Gracias por ser parte de esta gran familia. Bueno, les diré que el día de hoy tengo varias cosas importantes de contarles. Noticias y noticias, estas noticias medias locas. Que tú dices, ¿cómo es posible que exista algo de esta índole? ¿Cómo es posible? Pues sí, fíjense que una de estas noticias, y los aplausos realmente para este señor, y después lo van a aplaudir, ¿por qué? Porque este es un camionero, escúchenme bien, fíjense, viene un autobús con niños, ya te lo voy a poner fotos ahí en meteorotracker.com. Un autobús escolar se detuvo en la carretera para que un grupo de niños descendieran en lo que parece una parada habitual. Pero cuando el autobús todavía no había iniciado de nuevo la marcha, varios menores decidieron cruzar la carretera sin saber si en el sentido contrario algún vehículo se aproximaba o no. Es que en el mismo autobús le tapaba la vista para ver si venía o no un vehículo. En el sentido contrario venía un camión de 18 morenas imponente. Este camión venía con alta velocidad. Se aproximó, hizo una maniobra y déjeme decirle que quedó todo captado en cámara. Fue impresionante. En ese momento, la pericia del camionero evitó una tragedia. Gracias a su rapidez, pudo evitar un desastre. Es impresionante. Así que los aplausos al camionero llamado Son Fondeng. Así se llama, Son Fondeng. Cada quien se llama como quiere. ¿Qué le pasa? Saludos y los aplausos para ti, mi hermano. Qué bueno saber de que hay camioneros con tanta destreza. Wow, increíble. Saludos cordiales. Bueno, también otra noticia loquísima. Súper loca. Entre los requisitos para emplear un cajero, de estos cajeros que cambian pues dinero, en los negocios del sur de la Florida. Miren esto. Dice que entre los requisitos para emplear cajeros de los negocios del sur de la Florida, muy pronto podría incorporar la facultad de no reír a la clientela, sino de ostentar nervios de acero, o sea, de tener nervios de acero, conservar la calma entre el peligro y encarar las dificultades con el templo sereno. Así escribe el nuevo gerente. Y tiene razón, porque este cajero de la tienda de la ciudad de Weston impidió un robo solamente con su mirada. Escúcheme esto. Se ve en video cuando el hombre saca el arma. Se lo pone al tipo en la cabeza y el otro lo mira con unos ojos así sumamente serio y fuerte y el otro se pone nervioso, comenzó a temblar y se fue solamente con la mirada. El valiente cajero de 26 años llamado Jason Sheep mantuvo la calma y se quedó tranquilo, callado, pero con una mirada tan fuerte, que luego de unos instantes de tensión, el otro bajó el arma y se fue, corriendo, y evitó el robo. ¿Ah? ¿Qué tal? Parece que eso va a ser una especie de requisitos, tener nervios de acero y si te pone un arma, mirarlo con los ojos sumamente fuertes. Yo no sé si usted sabía acerca de una familia en Italia que todos ellos no tienen dolor. Toda la vida ella parió sin dolor, le sacaron la muela sin anestesia. Si se golpeaba, pues obviamente no sentía. Se le hacían moretones porque jugaban y no se percataban de que le estaba doliendo. Esta familia, pues, tiene no solamente moretones en su cuerpo, sino también huesos que lo han roto. Las manos hinchadas de tanto forzarlo, porque no hay nada que le diga para. Está sufriendo de un dolor. Eso es bueno. No, tú dirás, no, es que bueno no tener dolor. No, porque no sabe si tiene caries, no sabe. Ellos tienen que revisarle, pasa, se le pudre la caries, se le pudre la boca. O sea, si no van al doctor es peligrosísimo. Si pasa algo en el cuerpo, una peritonitis, no sienten dolor y siguen con su vida normal y pueden morir. No es fácil vivir sin dolor. El dolor es nada más que una especie de alerta. Bueno. Ya se resolvió el caso, porque antes decían, bueno, ¿y esta gente qué pasó? ¿Por qué son así? Ya se descubrió de que ellos sufren de una enfermedad. Esta enfermedad es la que hace que ellos no sufran ningún tipo de dolor. No sienten. No es que saben y dicen, ah, mira, tengo un dolor de muela, pero no me duele, pero lo siento, yo sé. No, no se dan cuenta, no sienten nada. Es como una especie de anestesia siempre, perenne, sumamente peligroso, ¿eh? Sumamente peligroso. Ah, por cierto, quiero saludar que me acordé de una locutora joven, bellísima, llamada Ruth Sonia. Ella está en Santa Cruz, Bolivia, en Radio La Única. Ella es una joven locutora. Para ella, desde acá, desde los estudios, le mandamos un gran saludo a la preciosa Sonia. Tiene un programa sumamente divertido. Así que, saluditos para ella. Continuamos con más de estas noticias. Esta es la que gusta más. Esta es Meteoro Trucker. Encontramos con las noticias y esta buena maniobra y esta otra maniobra, importante maniobra. El vuelo Reynard FR8164 del 1 de enero llegaba a Málaga desde Londres con retraso. Los pasajeros estaban ya de muy mal humor. Ya se había formado una interminable e incómoda fila para salir del avión. En ese momento, cuando todos querían sacar sus maletas y mochilas, bolsas, sombreros, etc., el angosto pasillo se hizo más pequeño aún. El pasajero polaco de 57 años decidió que ya no quería esperar más y fue, con mucha destreza, logró llegar a la puerta de emergencia y abrió, brincó hacia las alas del avión y saltó. Se volvió un Tarzán, gritaban la gente, diciéndole con unas muy malas palabras, es un crack, es un crack. Hay las cosas que se miran. Por supuesto, el problema fue de que lo detuvieron al hombre y después de tanto esfuerzo y de arriesgar su vida también, pues lo detuvieron y está preso. Cosas que pasan, está mundo loco. A través de Meteoro Tracker usted se informó. Para mirar la fotografía o el video, le invito a que vaya a meteorotracker.com. Es para usted. Bueno, continuamos con más de estas noticias locas que están en el mundo. El grupo de mujeres que celebraban la despedida de soltera, una de ellas quedó en shock por el detalle espeluznante de la fotografía del evento. Yo esa fotografía se la voy a colocar en meteorotracker.com para que la mire. Las mujeres que pasaron el fin de semana en Escocia decidieron hacer una clásica fotografía grupal. Para eso pusieron en automático la cámara y esperaron pacientemente que se le disparara. Pues lo hicieron dos veces. Esa misma noche revisaron las tomas y el descubrimiento fue aterrador. En la segunda fotografía aparecía un niño agachado entre los troncos. Es un niño del cual se le ve como si tuviera marcas en la cara o tuvo un accidente. Es un niño pequeño. Y dice que este niño, le llaman el Blue Boy porque es de color azul su piel. Y no solamente ha salido en esa fotografía, sino en fotografías de varias personas también. De hecho, en 1994, una serie llamada BBC se filmó en el mismo lugar en una historia basada en el niño. El guionista británico Paul Morton, que trabajó en el show protagonizado por Emma Thompson, reveló en ese entonces cómo surgió la idea. Yo estaba hablando con la persona encargada del hotel y me mencionó acerca de un niño que salía en las fotografías. Eso me dio la idea para hacer la película. Lo que yo no sabía era que iba a salir en todas las fotografías de tras de cámara. Espeluznante recorrido de todas las fotografías donde se puede notar a este niño que sale con muchos detalles. No cambie de estación, que se perderá. Y distinción es para usted, Meteoro Show. Bueno, en noticias de los camioneros tenemos que Roger Stone es uno de los camioneros con mucho éxito porque ha estado mucho tiempo en los camiones. Ha podido trabajar con diferentes empresas, grandes empresas como FedEx, UPS, y en la actualidad trabaja con una muy grande empresa con su propio camión. Este hombre, que comenzó de la nada con un solo camión, llegó a tener otros y otros. En la actualidad tiene 34 camiones. Ahora, no solamente tiene 34 camiones con la empresa UPS, sino también tiene 15 camiones con FedEx, con la competencia. Eso es lo interesante de Roger Stone. Ahora, le explico cómo él pudo hacer esta fortuna. Él cuenta de que a veces tenía que revisar la basura para ver si había una comida que él pudiera comérsela. Imagínense qué tan mal económicamente estaba y ahora es dueño de 34 camiones con UPS, también tiene en FedEx y también está armando cápsulas para como contenedores para poder transportar mercancías o inclusive la gente que se va a mudar sin necesidad de tener camión o adquirir un camión, sino estas cápsulas, tú pones todas tus cosas y después viene un camión y los recoge. Buena idea de este señor Roger Stone. ¡Felicidades, Roger! Desde acá, desde Meteoro Show, para ti, muchas felicidades. Broadcasting around the world, on the World Wide Web, this is your number one internet radio station. Bueno, mis amigos, gracias por escuchar este episodio. Recuerda que usted está en Meteoro Show. Vamos a tener muchas sorpresas. Una chica, le voy a explicar, escúcheme bien. Vamos a tener una chica de 25 años que está manejando camiones. Va a estar conmigo. Ella la estoy entusiasmando para que esté conmigo en el show. Acá todo el tiempo conmigo. Estamos viendo eso. Vamos a hablar, vamos a ver cómo nos va. Porque ella trabaja, pero a nivel local. Y es interesante porque ella ha trabajado 3 años OTR, ahora está local y puede usted conversar con ella también a través de Meteoro Show. Así que esta muchacha de 25 años, bellísima, fue modelo. Ella es de Argentina, tiene que conocerla. Unas medidas espectaculares, 90, 60, 90. Una mujer hermosísima, tan joven y una empresaria. Porque no es que arrancó y ya, no, ya tiene 2 camioncitos y eso está muy, muy interesante. Así que no te lo puedes perder aquí a través de Meteoro Show en nuestros próximos videos y próximos audios. Quiero decir, a través de Spotify, lo puedes escuchar a través de iHeartRadio, también estamos en Pandora y entre otros Radio In y otros players de Meteoro Show, esos players de podcast. Mis amigos, gracias por escuchar este episodio, pórtense bien para que no les salgan arrugas. No cambie de estación, que se perderá.